Un saludo a los oyentes de este espacio informativo. Son 170 años los que suman desde que viera la luz el más universal de los cubanos. Y el respeto solo aumenta de año en año. Como siempre, son los jóvenes quienes llevan el protagonismo y vertientes en Camagüey lo demuestra con festejos ya tradicionales. Con talleres, exposiciones, matutinos especiales y lo más disfrutado por los pequeños, dramatizaciones de cuentos, las escuelas de los más pequeños también se convierten en un espacio para la recordación a la vez que se rompe con la rutina diaria. Una referencia digna de homenaje al maestro se tiene en la Roberto Coco Peredo Leyque en esta municipalidad vertientina. Tiene montado un sistema de actividades en homenaje precisamente a nuestro apóstol José Martí, donde tenemos montado en los diferentes destacamentos, tenemos allí exposiciones acerca de la vida, la trayectoria de nuestro apóstol José Martí, como también a nivel de escuela tenemos una exposición donde todos pueden llegar y ver allí algunas de sus obras, de todas las cosas que hizo. También hacemos matutinos especiales donde los destacamentos que le corresponden hablan allí sobre la vida y obra del maestro. La vigencia del pensamiento martiano desde las aristas en las que incursionó el maestro, así como la necesidad de emprender la obra revolucionaria sin dejar a un lado las enseñanzas martianas, es lo que se necesita en este homenaje. Como dijera Fidel en una ocasión, hoy no solo es imprescindible tomarla en cuenta, sino que constituye un basamento eterno para nuestro acercamiento y nuestra comprensión del mayor de los cubanos. Podemos decirle a Martí que hoy más que nunca necesitamos de sus pensamientos, que hoy más que nunca necesitamos de sus ideas, que hoy más que nunca necesitamos de sus virtudes. Es un reporte del periodista Benigno Rodríguez Torres.